Bueno, estoy en contacto ya con Abel Sábarot, quien es intendente de la vecina localidad de General Hacha. Buen día, intendente Sábarot, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, consultando sobre esta travesía urbana que podemos decir se convierte en un clásico para Hacha. Es una obra que hace largo se estaba gestionando, que hace mucho era necesario tanto para brindar seguridad vial, porque hay muchísimo tránsito, sobre todo turístico y del movimiento propio de la ciudad y de la región. Y por otro lado, obviamente, en nuestra carta de presentación, donde nosotros hemos hecho mucho hincapié en lo que es la parte turística, recuperando nuestra historia, porque somos la capital histórica de la provincia de La Pampa, y eso conlleva también tener una buena carta cuando los turistas pasan por la ruta 152. Así que sí, se está desplegando, nos está llevando obviamente una necesaria coordinación entre el municipio y los distintos actores por las interferencias que hay, y está avanzando a un ritmo sostenido todo lo que es el sector norte y alguna intervención que han tenido el sector sur de la ciudad, y algunas obras que tanto el municipio como también la empresa ha realizado, como en su momento el traslado de la Virgen del Agro de parte de la municipalidad con colaboración de Cosega, o la instalación de otra de los monumentos religiosos que hemos trasladado y que lo ha concretado hace muy poquito la empresa, con lo cual es una época para nosotros muy fructífera por lo que representa tanto lo que es la travesía, como obviamente hoy por hoy el gasoducto. Además se está, digamos, queriendo como empezar a radicar mucha gente en las cercanías o en la propia General Hacha en virtud justamente de esta posibilidad de que pase por allí el gasoducto. Ayer incluso salió en los diarios de que había cuestiones de alquileres, estaba pidiendo algunas cifras interesantes por algunos alquileres. ¿Esto es tan así? Es tan así. Esto es tan sencillo como la ley de oferta y demanda. Uno tiene determinada cantidad de inmuebles, y obviamente la empresa viene con un número importante de trabajadores o de personal técnico, demanda, y en el caso de acá estamos hablando en cuanto a solamente arrancando la parte de obrador, dos obradores significativos en General Hacha, uno donde se hace más el trabajo y otro donde están la maquinaria y la instalación de los contenedores para las oficinas administrativas. En la ciudad misma, tanto entre organismos de contralor como también de la empresa, estamos hablando de 3 o 4 inmuebles, más todo lo que significa, trabajadores de afuera, que ellos necesitan vivienda y obviamente disparan el valor por una cuestión de, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, lo decía ayer otro medio, en cuanto a que no se disparen, porque después esto es una obra que es estacional, estará un año o dos acá en la ciudad, y después se va. Obviamente no pueden quedar las secuelas de tener precios tan altos, pues no hay tanto poder adquisitivo, y hoy tenemos que ser sensatos, pero es la parte, si se quiere, de toda esta historia, si querés, la que tenemos que corregir, pero es el de menor factor hoy por hoy. Lo más importante es la concreción de obra pública como elemento dinamizador de la economía y del comercio local. Es fundamental porque es mucha gente, mucho movimiento. O sea, Hacha va a cambiar absolutamente en lo que hace ya al movimiento y bueno, y la posibilidad de que se consuma y de que se deje plata dentro de la provincia de La Pampa, ¿no? Que es tan importante. En una obra además que tiene una inversión económica importante, ¿no? Y obras de esta magnitud, en el caso nuestro, cuando hacemos un repaso de lo que es la obra pública y pasando de los distintos estamentos, los distintos gobiernos, decimos que el gobierno municipal encargó obras importantes como es la terminal y la restauración de la terminal, como es la sociedad española, como es la restauración de muchos de los edificios municipales, que han sido varios desde que comenzamos la gestión, con mano de obra local y con cuadrilla de trabajo locales, más lo que significa hoy por hoy la mayor absorción de competencia y de servicio por parte del municipio. Y a eso le sumamos las 40 u 80 casas que van a ser en la localidad, le sumamos la travesía, el gasoducto, más lo que nunca paró, que es la obra privada, porque aún en pandemia lo que es la parte de la construcción privada siguió funcionando, lo sabemos por la Casa de Materiales de Construcción. Y a eso le sumamos que dentro de poquito vamos a tener la licitación por los fluviales en Hacha, que es una larga también demanda junto con la travesía por Hacha, por la fisonomía y el paisaje y el relieve que tiene la ciudad. Va a solucionar un tema estructural como es el tema fluvial. Claramente estamos en una etapa muy positiva para la ciudad y donde siempre decimos lo mismo, esta cuestión o conjunción de armonía entre municipio, provincia y nación hace las cosas mucho más fáciles. Uh-huh. Mucho trabajo entonces por delante para lo que es General Hacha, para lo que es la obra pública, acompañando todo esto además de las actividades que realizan las distintas áreas. Sé que trabajan mucho en lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el relleno sanitario, con la castración de animales. Cuénteme un poquito, si me permite robarle unos minutos más. Sí, claro. Aprovechemos la oportunidad de vender un poquito a General Hacha para pasar a visitarlos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, a ver, yo voy a tratar de convertirme en un agente turístico, pero Hacha es, me animo a decir, la ciudad de la provincia de La Pampa que tiene un paisaje, el que quizá tenga el paisaje más hermoso, porque está enclavado en un valle, el Valle Argentino, que tiene la mejor agua en cantidad y calidad, que tiene dos lugares y dos reservas naturales. Por un lado está la Laguna Utracán, que dista de General Hacha más o menos a 10-12 kilómetros, y la Laguna Quetrihuitrulauquén, que es un paseo con un mirador, que es todo un recorrido, y ahora justamente estamos con la cuestión paleontológica y demás, está gente de provincia en este momento, con la viceintendenta. Tenemos un circuito, si se quiere, histórico, en el casco histórico de la ciudad, con la Escuela María Auxiliadora, que en su momento fue la Casa de Gobierno, con la iglesia, con la primera escuela de la provincia de La Pampa, que es la Escuela 11, con la Sociedad Española, que en diciembre, el 29, estamos seguramente haciendo la inauguración, que va a ser un centro cultural y seguramente turístico, histórico, porque no hay otro en la provincia de La Pampa, donde va a tener un subsuelo, una parte de atrás con un teatrino para que toquen bandas, con exposiciones de artistas locales y de la provincia. Tenemos un teatro municipal, un teatro Padre Bodo, que es cedido por el colegio, por la Inmaculada, donde tiene 400 butacas. Ayer estuvo Piquín a la noche con una obra muy muy linda y que fue mucha gente. Y tenemos dos miradores importantes en la localidad, tanto que son de tipo religioso, uno es el Ceferino y otro es el Cristo, donde se puede ver la perspectiva de la ciudad enclavada justamente en esto que te decía del valle, y una de las estaciones de trenes, la más histórica, preparada para lo que iba a ser una capital de territorio como es la que tiene la ciudad de General Hacha, que seguramente será el paso que sigue para buscar financiamiento y mejorarlo. Así que tenemos una oferta también de hotelera y gastronómica. Somos la segunda plaza hotelera en la provincia de La Pampa, después de Santa Rosa, y un circuito gastronómico también interesante. Así que tenemos mucho para ofrecer a la región, a la provincia y al turismo. Bueno, habrá que darse una vuelta para ver si lo que nos cuenta es todo cierto. Intendente Zavarot, yo le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o para el mensaje o saludo que quiera hacerle llegar a sus vecinos de Hacha. Básicamente un saludo enorme. Sé que nosotros, particularmente los vecinos y vecinas de Hacha, somos de recorrer y mucho la ciudad de Santa Rosa. Yo digo siempre, somos Santa Rosa dependientes en muchos aspectos, porque nos queda cerca, solamente 100 kilómetros, que hoy cada vez más nos cuesta llegar en hora, hora y cuarto, porque el tránsito de las obras que te estaba diciendo impiden que el tránsito, ya sea la 35 como de la 152, cada vez más fluido. Pero bueno, esas son las cosas, si se quiere, a mejorar en cuanto a rutas y demás, pero creo que estamos en un buen camino en ese sentido. Y voy a invitar a todos los que viven y los los que viven los vecinos de Santa Rosa, que puedan hacerse un viaje hasta General H y puedan disfrutar de 2 días, un fin de semana o en la temporada de verano, pues tenemos mucho para ofrecer. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que tenga buen día. Hasta la próxima, un beso grande.